Carlos, ¿se le entrega un elemento de trabajo a los clubes barriales antes de que empiece la liga infantil? Sí, mira, se entregó hace un par de semanas en la liga, hicimos entrega de todos los elementos deportivos. Sobre todo la mayoría fue fútbol, también fueron redes y algunos conos para el trabajo de los niños. Por más de 14 mil pesos fue el importe de estos implementos que se dividió entre los 12 clubes que militan en la liga infantil. Bueno, ¿estos elementos de trabajo le ayudan a los clubes durante todo el año? Sí, yo diría que no le ayudamos durante todo el año, pero sí es una gran ayuda porque hoy sabemos los precios que tienen los elementos, sobre todo fútbol, que es con lo que más trabajamos, y es muy difícil para los clubes hoy recaudar dinero, sabemos la situación, entonces yo creo que es una gran ayuda. Indudablemente no es una ayuda para todo el año, sabemos que tenemos muchas divisiones en cada club y que necesitan trabajar con muchos elementos, con mucho fútbol, que sería lo correcto. Pero bueno, ya esto es una gran ayuda para los clubes, es un esfuerzo que han hecho todos ellos, porque ha sido todo recaudación que se ha ido dando en la liga, gracias a los aportes de cada club, por fichajes, aranceles de pases, y bueno, les volvió a los clubes. Y fue la idea de esta comisión devolverla en elementos deportivos y no en dinero para que no haya ninguna duda. El tema de la liga infantil, ahora el 3 y el 4 de mayo comienza. Sí, bueno, eso es lo que se ha hablado y trataremos de arrancar para respetar la fecha, ser serio en lo que se está haciendo. Se viene trabajando bien y bueno, es bueno que sigamos de esta manera, seriamente. Hay un esfuerzo por parte de cada delegado de cada club, hay un compromiso de trabajar bien, de trabajar siempre pensando en los niños. Por eso también se están viendo varias cosas, como por ahí en algunos aspectos, ver si algunas sanciones que yo considero han sido, consideramos todos, han sido duras por ahí con algunos de los niños, ver si se puede bajar el tenor de estas sanciones y si vamos a seguir siendo firmes con las sanciones hacia los adultos, que son los que por ahí te comprometen un poco y afean, ¿no?, el espectáculo que de los chicos. El tema de reconocer también a las personas que trabajan, ¿no?, por el fútbol infantil. ¿Tiene nombre el campeonato? Sí, bueno, es algo que se ha hablado y está casi definido. A ver, es un homenaje que queremos hacerle a una de las personas que hace muy mucho tiempo está trabajando en la liga, que es José el Negro Alonso. Así que por mayoría creo que ya se define el martes y se le va a poner el nombre al torneo de José el Negro Alonso. Siempre, ya te digo, reivindicando a esta gente y hacerlo en vida, ¿no? Siempre los homenajes por ahí se hacen después de que la persona muere. Creemos que los homenajes hay que hacerlos en vida, que la persona que ha hecho un esfuerzo terrible sepa y sea considerada por todo el mundo porque está trabajando por los chicos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en Sumario Deportivo. No, gracias a ustedes y bueno, a seguir adelante con la liga, seguimos augurando a cada delegado de cada club, ¿no?, que siga haciendo el esfuerzo que estamos haciendo para tratar de mejorar la liga. Bueno, gracias.